dedica un tiempo, si te quiere, hablamos cuando hablamos de corregir. Digo, todos tenemos experiencia. Los escritos que hemos entregado todos han sido leídos, evaluados, etcétera, ¿no? Lo que sea, lo que hemos hecho. Poco o mucho, ya después vamos a hablar de eso. Pero dedica unos buenos párrafos a decir que hablamos cuando hablamos de corrección. La corrección tiene también su historia. Entonces ahí propone, nosotros en nuestro equipo ya, aunque adherimos a la idea de Gifrig, no usamos la noción de corrección, usamos la noción de revisión. Porque está tan cargada, las palabras no tienen problemas, tienen problemas de historia que hay atrás de ellas, ¿comprenden? O sea, estamos en un grupo que queremos estimular la escritura y por más que la demos vuelta pata para arriba la palabra corrección, es corrección. Me corregí, me corregí. Entonces, igual es una carga muy utilizada en el mundo editorial, revisar el escrito. Pero bueno, no importa que usemos la palabra corregir, si es que entendemos que es revisar el escrito. Bien, ¿alguna otra tensión ahí ya fuera? ¿Alguna analogía con el escrito que ustedes tienen que hacer? Porque acá hay una escena, ¿no? Yo sigo con la parte que, donde menciona que escritura es en realidad la escritura y tomo esto que vos decís de la diferencia o de la palabra revisión, como de volver a ver, y volver a ver en función de pensar por ahí en un otro, en otra perspectiva, que me sugiere esta otra perspectiva, ese otro que me que lee, qué es lo que está viendo. Por eso me propone revisarlo. Habilitar otra conversación, pero bueno, parte de una comunidad animarse a decir lo que está pasando. La compañera, ¿tu nombre? Valeria. Valeria redondeó un poco todo lo que venían diciendo en el sentido de que estaría bueno lograr un estilo. Estaría bueno. Es lo deseable. ¿Qué dice la Chitri? ¿Quién no quiere escribir? No solo bien, sino que no te olviden tu escrito, que cause efecto. Ese es el ideal, porque también pensaba, ¿a quién le gusta que el escrito no salga bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es un móvil del deseo, de... pero es romántico, dice Chitri. No hay escrito que no conviva con la mirada externa y la mirada interna. Esto es un tema técnico bien interesante. Pero a mí me parece que uno escribe y la escritura produce placer en la medida en que uno puede conjugar esa formalidad, ¿no?, con lo propio y lo particular de uno, con las palabras, como lo utiliza, con ese modo de escribirlo, con esa retórica. Creo que si uno no se aparta tanto de su identidad como escritor, y la producción va a ser distinta, así, bueno, leo y cumplo lo que el otro quiere, yo cumpla y termina siendo un discurso para otro, pero un discurso propio, pero respetando la formalidad, respetando las pautas, lo académico, inclusive, si está en la verdad. Totalmente. Igual nos vamos. Sí. ¿Qué sucede cuando el que va a revisar, para no hablar de toda la esquina, qué sucede con el que va a revisar ese escrito? No tengo ese escrito. Que no se mueve en ese estilo. Que no presta tanto el estilo del escritor, sino si cumple o no con lo que el escrito. Bueno, ahí. La compañera está representándose a un lector. Se representa un lector que, o lectora, que va a decir, este escrito está muy poético, no es mi estilo. Se representa un lector, una lectora que dice, yo lo quería así. Perdón. No hay escrito. Digo, vamos a ir bajando la realidad. ¿Cómo nos representamos los lectores? Los lectores, más que sean jurados, y nosotros somos tribunal de examen, sabemos lo que es estar evaluando escrito ajeno. No es nada romántico. Yo estoy hablando técnicamente, no hay ninguna persona que no se conmueva intelectualmente con un escrito que provoque pensamiento. Pero ahí, Valeria, vos das con un punto que es muy interesante para pensar y que no la vamos. No vamos a dar vuelta a la palabra, sino que lo vamos a ir desagregando cuando tengamos evidencia. También hay una representación que el escrito pedagógico, que el escrito de estudio, no da lugar a la poesía, o no da lugar al giro propio, que tengo que adaptarme a la norma. Entonces ahí es por qué imaginamos que la propuesta pedagógica tiene sí una forma predeterminada. ¿Quién la predeterminó? La norma, lo lingüístico, no es lo mismo pensar que esta forma es la forma lógica de la actividad de la que procede ese escrito. La propuesta pedagógica tiene que documentar un hacer pedagógico anual, cuatrimestral, en el que se conjugan distintas variables, hasta ahí. Por lo tanto, va tomando a lo largo del tiempo de nuestro trabajo una forma, tiene fundamentación, es una técnica de escrito, no es digo, volviendo a escribir, o lo miramos como la corrección externa, o lo entendemos como la inevitable tensión en la forma que el tipo de escrito de nuestro trabajo tiene, y ahí voy, ya vamos a ir, esto es maravilloso verlo en los propios escritos, vamos a ir negociando siempre, en un escrito pedagógico, en una carta de lectores, era una carta de un enamorado o enamorada, era una esquelita verdadera. ¿Cómo quiero escribir? ¿Cómo se escriben las esquelas? Si quiero dejar una esquela en la heladera, que le recuerde que saque la basura porque hace 3 días que la basura está ahí, yo no la voy a sacar. Y tengo que negociar con qué forma tiene la esquela. O le hago una carta de 3 páginas o le hago un texto breve que el tono sea irónico. ¿Me siguen? ¿Qué es para nosotros? Si tiene que estar reivindicando una corrección que no sea solo externa, pero también pone en tela de juicio que es el modelo externo. Entonces, si lo pensamos como norma, como la escritura académica que hay que citar, elaborar la palabra propia a partir de voces ajenas es nuestro trabajo. ¿O no? ¿Qué hacemos todo el tiempo? Vamos como convocando voces para pensar. Ahora, ¿cómo escribo eso en términos, perdón, no te olvides, en términos normativos? De citarlo porque hay que citar porque queda lindo para dar voces de autoridad, o estoy pensando que estoy documentando mi historia de pensamiento, ¿no? Digo, esto es un poco lo que proponen repensar, y yo hoy no insisto, no quiero que devaneemos teóricamente, sino estemos sacudiendo un poco las representaciones cada vez que me siento en la máquina, porque eso opera para el tiempo, para... Concreta entre esta tensión de escribir de acuerdo a una norma, y en eso concretamente estaba leyendo las pautas que tiene, todo lo que tiene que tener la planificación. Yo traje planificación y la tensión con el estilo, con esto de lograr un estilo y que toda la parte normal, todo lo que tenemos que decir, no se devore de alguna forma al estilo de la escritura. Entonces, recién estaba viendo que cada unidad, eso es lo concreto. Cada unidad que organicé en las planificaciones están encabezadas por algunas citas que tienen que ver con autores que yo tomo como bibliografía de la materia. Entonces, claro, la cita lleva un espacio más la enumeración de los contenidos. Claro, es como que hay 6 páginas ya con las citas. Bueno, perfecto. El ejemplo es esto, ya le estamos poniendo carnadura. Igual, estamos hablando como escritores en comunidades, trayendo problemas, entonces ustedes están empezando, ¿verdad? Sí. Digo, eso es lo que produce la edición compartida. ¿Tu nombre? Fernanda. Es un problema de escritores. El problema, hay un momento, por eso yo en un ratito voy a socializar 4 momentos de ajuste, de revisión y de edición. Porque tiene que ver con eso. Nada se descarta, pero hay un momento que tenemos que sacudir de nuestro propio ego, que es que todo es hermoso. Y que, no, que todo tiene que quedar como está. No renuncio a lo que me parece que tiene que ser, pero a lo mejor elijo poner las unidades austeramente, los epígrafes, hago una introducción a las unidades. Digo, no estoy diciendo que hagas eso, no voy a decir, nadie puede, ningún editor ajeno, esto es una norma, dice al otro lo que debería hacer, porque solo, como dice Gitri, es el propio escritor que va a tomar la decisión. Lo que te puede ayudar es a objetivar. Te puede decir, che, esto está bueno, pero también interrumpe la lectura. ¿Qué tal si pensemos las unidades del programa, lo que sería, va objetivamente en letra chiquita y luego hago una introducción, recapitulo, y el objetivo, a lo mejor lo que digo con mucho texto en cada parte, hago una introducción que presente temas y ya voy redundando, ¿no? Pero bien interesante, esto ya es un problema sofisticado de la escritura. Le quiero poner una onda, le quiero poner un estilo, quiero que mi voz profesional aparezca, pero la ambición desmedida que todos tenemos, el escrito, digo, no estoy diciendo que les pase a ustedes, es un problema técnico de las primeras versiones, que es la ambición de decirlo todo. Bueno, esa es la primera cuestión que en estos tres encuentros tenemos que domesticar. Voy a decir bien pocas cosas, ¿no? Bien, pocas cosas. Pero eso nos pasa a todos, los escritos largos. Error entonces también técnico, pensar que yo necesito 20, esto con los estudiantes pasa mucho. Necesito, si yo tuviera más, o al revés, medio, a veces hacemos actividades para probar esto que estamos charlando, le decís, en 10 líneas. Ah, si me hubiera dado 20. En 10 líneas no es hacerlo más corto, es más denso, requiere más elaboraciones. Y ahí, sin olvidar estos ejemplos a los que vamos a ir y volver. Los estamos objetivando, ¿dónde está el escrito? Aquí. Los estamos objetivando. Estamos trayendo varios problemas aquí. El plan de texto, el lugar de las voces ajenas, el enamoramiento personal, que es maravilloso y es un motor de la escritura de ciertos pensamientos ajenos, pero a ver si los mixturamos y los vamos amoldando a nuestra propia. Y el escrito, el plan del texto no es una, no constriñe, no podría ser de otra manera un planeamiento del orden. Digo, sin poner los objetivos, sin poner el programa, sin poner la fundamentación. En general se va acuñando porque así pensamos. Si ustedes van a un equipo y tienen que mostrar su plan de cátedra, bueno, hay que fundamentarlo, hay que decir qué contenidos. El problema que trae entonces Fernanda es cómo organizo la información dentro del texto, cómo la jerarquizo, y bueno, ¿qué pasa con la objetivación cuando se me están yendo las páginas? Bueno, tengo que revisar, pero el revisar implica sin renunciar a mi idea, y ahí vamos, no vamos a empezar a separar la idea de la forma. La idea no se renuncia y el tono que quiero que tenga la idea tampoco, pero mientras reviso un escrito, ajusto la idea. Porque no vaya que cuando yo estaba tan contenta que había puesto epígrafe, perdón, uso tu ejemplo y nada que ver, digo, me sirven a mí los ejemplos, pero ni leí el escrito, ¿verdad? Pero vamos a suponer, y a todos nos pasa, uno está y dice, che, pero esto no quiero, cuando le empiezo a revisar y ajustar, dice, ah, ahora esto dice mejor, o lo digo más preciso. Y ahí entonces importa. Igual después vamos a seguir. Y vos ya lo está objetivando, ¿verdad? Y ustedes también, porque están teniendo, ven que tenemos todos los mismos problemas en los escritores. Entonces son problemas de nuestro tipo de escrito. Técnicamente vamos a considerar, y ahí un último encuadre teórico para el trabajo teórico, metodológico. Si pensamos el oficio de escritura como un trabajo, entra en las categorías de la producción del trabajo, ¿no? El escrito es una obra. Hay que componerla, ¿no? No es el pensamiento que se vuelca, sino que hay que componer un artefacto que cumpla una función. Comunicativa, tecnológica, etc. queda otra que objetivar y ver los escritos que produzco como versiones. En todo caso, entonces, el escrito de Fernanda, al objetivarlo, es la versión de tu pensamiento. La escritura nace, entre muchas otras funciones, para objetivar el pensamiento. Entonces, la única manera que tiene el abigarrado y mezclado y multiforme pensamiento de pararse en algún momento es escribir. ¿Cómo son las primeras versiones? De todos y todas los escritores. Desordenadas, ambiguas, con zonas desordenadas, ambiguas, poco contextualizadas. Cambia si miramos eso como una versión que, y me valoro, esto que dice Schindler, solidaridad con mi propio texto. Digo, el esfuerzo, dice. Ya vamos a hablar que por eso hay que apurarse a escribir, como sea la primera versión, que veo que obvio, en estos meses ya la tiene, o será la tercera, la cuarta, la quinta, no importa. Esa versión, ¿cómo la vemos? ¿Como un escrito de palabras o como un escrito de ideas y de prácticas, de experiencias, encima de nuestros escritos pedagógicos? Esto que tira la compañera sobre la especificidad de la escritura pedagógica es un temazo, ¿no? Porque igual hay temas que nos podemos nombrar y luego pensar en el futuro. ¿Cuánto escribimos en nuestro trabajo? Es un género, es una praxis. La escritura pedagógica es una escritura maravillosa. Pero claro que no es fácil, porque no es fácil escribir un cuento también. Las personas que escriben un cuento, una poesía, no pueden escribir un proyecto pedagógico, porque cada una tiene su actividad, pero es un texto creativo. Digo, veamos nuestros escritos como altamente autorales, altamente creativos. Y la experiencia pedagógica es un texto casi, a mí me parece un texto tan potente porque mezcla narrativa, citas, voces ajenas, teorías, un texto, claro, es complejo, pero es un escrito pedagógico. Entonces tal vez, y esto es interesante lo que vos planteás, veamos cuánta práctica tengo en un escrito pedagógico. Y eso también me ordena a mí, porque si yo he escrito varias veces, trabajo de un modo. Si es el primero, voy a tener que buscar más ayudas, más tutoría, más trabajo colectivo, porque se aprende a escribir en la práctica social. Vos podés tener todo el ideal y el acompañamiento en tu primer escrito público, que no creo, en ninguno de los casos es la primera vez que escribes su proyecto de cátedra, tal vez no con tanta... con tantas variables, o lo escribieron en pedacitos, en un seminario sobre evaluación, escribieron algo de evaluación, en otro de metodología, en otro de contenido, pero ahora se ven de tener que... están no solo objetivando el pensamiento, están objetivando su propia tarea y sus propias decisiones de aula. Claro que eso es un esfuerzo. Objetivar, para el encuentro próximo yo les propongo una entrevista de Sandra Russo, porque ella habla a propósito de un libro del 2003 de la cocina de su escritura, y van a ver que habla de todas estas cosas, entonces siempre nos va a traer datos. Ella dice, la escritura de la experiencia, como es la nuestra, requiere actuar como un mitólogo. Me separo, la vivo intensamente, pero tengo que distanciarme y verla como si yo... Entonces, ella da un ejemplo. Cuando miro propaganda, me dejo seducir como cualquier ser humano. Y ¿no? Pero si quiero escribir un texto sobre el efecto de las propagandas, tengo que recordar qué me pasó a mí para que tenga verosimilitud el escrito. Nuestro escrito debe ser muy verosímil, no puede ser inventado, tiene que respirar verosimilitud, tiene que ser creíble. Aunque estoy diciendo algo que guitarreo, ¿no? Claro, es un escrito. Entonces, actuar como un mitólogo es despegarme y poder entonces mirar esa experiencia con la, con la, el capital de haberla vivido. Y por supuesto que la experiencia no se cuenta tal como ocurrió. Se van separando elementos, se reconstruye, es una cierta ficcionalización, como todo el mundo del mundo, no es igual a cómo ocurren las cosas en la realidad. Entonces, objetivar las distintas versiones, ¿para qué? Y ya vamos a proceder a eso. Para entender que el escrito es una escritura de pensamiento. Lo que me muestra esa primera versión, segunda, tercera, cuarta, trazo de pensamiento. Es un ensayo de pensamiento. Respetemos a la mente, insisto, no es una mente de computadora, es una mente que piensa muchas cosas a la vez, que tiene pulsiones, enojos, lecturas, deseo, gana, desgana. Entonces, ahí puedo ver cómo aparece que estoy pensando. Leo mi escrito como si no fuera propio. Por eso el ensayo de leer escrito ajeno ayuda a que uno pueda avanzar. Es más difícil objetivar el escrito personal. Por eso vamos a hacer práctica y nos va a ayudar y podemos discutir cómo viste esto, ¿no? Nadie le va a decir al otro lo que tiene que hacer. Ni yo, ni nadie, ni la chica, ni nadie, ni ustedes. Pero sí le va a alertar y vamos a conversar sobre el escrito, porque también en una comunidad estamos leyendo, sacando la biblioteca, recordando un seminario. Entonces hay algo que dice, che, pero para eso acordate de este concepto, acordate de esta lectura. Y entonces vamos a trabajar con esa noción que para mí es tan gráfica de Chitri. Alguien que es consciente de su escritura se da cuenta de lo que sucede. Lo que no siempre lo podemos resolver inmediatamente. Hablar y pensar sobre el escrito es inevitable en el oficio de la escritura. Muchas veces escribimos, ¿no? ¿Les habrá pasado que están, tienen Semana Santa para hacer un escrito? Me pasó a mí, por eso voy a tomar la evidencia. Era el informe final de investigación. Bueno, Semana Santa, feriado enganchado, y lees, sacas de la biblioteca, bajas, tu mamá. Pero la cabeza está, cuando uno tiene el oficio, dice, ay, tengo que sentarme, no te sentás, pero estás armando un pensamiento. Y si tenés el oficio, lo vas cada día tratando de achicar. Bueno, cuando el martes, terminó Semana Santa, te sentás, aparece lo que se llama el comienzo del texto, que también hoy un poco vamos a empezar en esto de marcar y comentar, no, la importancia del comienzo del texto, porque ahí la mente ya está dentro del diálogo virtual. Y entonces no se trata de empezar siempre de nuevo. Esto lo desecho. No, esa versión es la que es. Sobre estas versiones ajustaremos, pero ya está. 20 días no se puede innovar, no se puede empezar otro escrito, pero porque además no ocurre nunca en el oficio de escritura. Chitri que escribe la contratapa del libro y el libro reescribiendo cosas de 20 años. Nosotros reescribimos lo que podemos escribir. Entonces, no decir, tengo que empezar sobre ese escrito, hay mucho ahí, me tengo que entender qué está pasando, qué me falta, y bueno, con la ayuda de los compañeros. Para no llegar al día martes, después de Semana Santa, sin poder entrar en la máquina, hay una, ustedes ya lo conocen, pero es una técnica necesaria, que es la esquematización. ¿No? Ayuda a esquematizar. ¿No? Bueno, me dice, sí, pero yo ya tengo la 8 versión. Bueno, Fernanda, revisa el esquema textual. Digo, en la escritura nada está hecho para siempre. se hace un plan virtual que me autocontrola y me da un marco para no empezar de nuevo. Pero cuando voy escribiendo, vuelvo al plan textual y digo, es muy ambicioso, está desordenado, lo voy reajustando al plan textual hasta el último momento. Pero tengo un plan textual. ¿Qué es un plan textual? Palabras claves e ideas globales. De la forma que se les ocurra. También esos planes textuales se revisan y se comentan y se van trabajando. Esta técnica la necesita la mente para objetivar y la necesitan los escritores que tienen en 20 días que entregar. Porque así la mente funciona a través de esquemas, no a través de cantidad de información. ¿No? O sea, lo que puede revisar es el esquema. Hoy, ajustarlo. La historia de hacer planes, de reajustar planes del texto, es una revisión estructural, pero es una revisión de lo que realmente quiero decir. No es lingüística. Si quieren, en un ratito digo que si se necesitan, ya lo vamos a ir charlando, qué formas tiene la fundamentación y qué formas tienen las metodologías habituales. Pero tiene que ver con lo que, la coherencia, con lo que va a trasuntar. Eso que decía Valeria, ¿no? Entonces, a ver si las autorías no las imaginamos solo en lo lingüístico. La imaginamos en la idea, que voy a liberar. Y vamos a dar lugar ya a dos hábitos de los escritores, editores o autoeditores. Nada que no sepan, pero quiero darle entrada técnica, y esto es lo que les propongo trabajar. Marcas y comentarios, en lugar de verlo como corrección interna, a veces me lo hacen. Bueno, todo vemos. Con todo esto, imaginen que yo, que soy profesora de letras, cambié hace 10 años mucho mi modo de trabajar. No es que hay que corregir o no hay que corregir, es que hacemos con lo que marcamos y comentamos. Claro que hay que marcar y comentar los. Porque eso ayuda a objetivar. Es en las marcas y en los comentarios donde yo discuto conmigo mismo. Ahí para ajustar. Lo que vamos a intentar, hoy vamos a hacer una práctica de marcar y comentar el propio escrito, como, no como tarea, sino para detenernos en algunos problemas y de pensarlos juntos. Pero también no quiere decir que estas marcas y comentarios sí las tengo que clasificar. Algunas son urgentes, otras a mediano plazo y otras no. Vamos a clasificar los niveles de revisión. No tengo que estar preocupado en la primera versión sobre cómo citar. Esa es la última revisión de ajustar, porque es. Sí, poder puedo todo. Digo, si en 20 días quiero tratar de resolver, no tengo que estar solo preocupado porque se conecten los apartados, sino tener la información que necesito, es en la segunda. Tachaduras, flechas y círculos. La tachadura horizontal es un recurso de la autoedición, del trabajo de estudio, de los planes de cátedra, muy importante. Tengo una palabra y busco otra, otra, otra. Por supuesto que no es lingüística ni es diccionario de sinónimos. Antes le dábamos diccionario de sinónimos. No, no es eso. En nuestro trabajo ahí estoy categorizando. Vamos a suponer, tienen una palabra clave en su plan de cátedra, una palabra que ustedes la valoran, la quieren enunciar, a modo de ejemplo. Cualquiera. ¿Eh? Problematización. ¿Otra? Problematización. Está. Bueno, está muy bien. Voy a hacer dos comentarios. Una sigo con el ejemplo y luego voy a hacer otro comentario. Problematización, reflexión, digo, problematización, cuestionamiento, reflexión, no es mucho, indagación. Bueno, el tachado horizontal me permite ir ajustando el pensamiento. Hago entre un paréntesis. Yo pregunté palabras claves y surgen dos palabras que no son claves. Claro, tienen que ser categorías. ideologías propias. Digo, para que vayamos pensándolo, igual no estoy corrigiendo, estoy tirando para ordenar. Cuando uno tiene un plan mental, aunque todavía no esté terminado de escrito, es un avance saber que mi escrito va a hablar de tres cosas y va a poner énfasis en una. Claro que va a haber, si es comunicación, no puedo decir, voy a tener que fundamentar comunicación desde qué lugar, texto de qué lugar, problematización y reflexión serían palabras metodológicas, pero no serían, a lo mejor son claves de la metodología, a lo mejor lo son, pero la primera, el primer mapa que hay que tener es de las categorías, algunas no solo teóricas, también en lo metodológico. Realidad social sería lo que estás preguntando, realidad social. Para nosotros es el objeto de estudio. Pero, ¿cómo hacer para decirlo de otra manera si el objeto de estudio es la realidad social? No hay que decirlo de otra manera, si la realidad social es, lo es. Pero cuando vos querés también, ¿qué entiende tu cátedra en la realidad social? Bueno, si es realidad social, es realidad social. No digo que siempre haya que ser tachadura. Digo que a veces hay que pensarla, pues, realidad social. A ver, le doy el ejemplo mío. Si yo tengo que poner escritura, tengo que decir, o textos, es una categoría de escritos, pero si digo escritos, lo tengo que explicar, ¿no? Entonces digo, bueno, básicamente la cátedra se organiza en torno a la noción de texto, pero texto entendido como esto, ¿no? Una perspectiva lingüística, por lo tanto, la cátedra se acuña como escrito, con él. Digo, estoy dando entrada a que todo ese trabajo de marcar y comentar nuestras versiones van a ser el lugar de ajuste y reajuste del escrito para que en 20 días, o sea, hoy vamos a ver cuál es. Cuatro niveles, y con esto termino y ya vamos a trabajar. Esto no lo inventé yo. Sí, lo fuimos categorizando en comunidades de escritores que tenían que resolver el escrito. No se vayan a creer, por favor. En función de lo que decías recién, porque también yo pensé palabras que tienen que ver con lo metodológico, ¿cómo diferenciaríamos estas palabras clave de las palabras clave que tienen que ver con lo metodológico? Ustedes revisen. Igualmente nos vamos a quedar como con parte de la autoedición, es ver que las palabras clave no solo sean en lo disciplinar, puede ser en lo metodológico también, no digo que sean solo en lo disciplinar. Pero un escrito tiene básicamente de 3 a 5 palabras claves. Un plan de cátedra tiene de 3 a 5 palabras claves. Que vos te va a ayudar a ver que persistan, no que las nombraste y las abandonaste. Las palabras claves se dicen de una manera u otra desde el título al final. Bueno, digo, es un ejercicio marcar las palabras claves en el escrito, darse cuenta si la pusiste, si son evidentes, si la pusiste una vez. Digamos, la técnica de las palabras claves y de los esquemas son dos técnicas ordenadoras para volver a mirar el escrito y ver si eso está visible. No, me refería por lo general, perdón. Quizá mi esquema era la reflexión. yo me ponía a pensar, entonces, y está muy bueno lo que dice la compañera, es decir, cómo entonces cada uno en su especificidad encuentra las palabras clave. Sería bueno poder de alguna manera acomodar o ajustar para que lo podamos, porque por ahí, que hasta por algún momento pensé que estaba confundido, porque no, pero ¿por qué tiene que ser metodológico? No necesariamente. Porque si el trabajo se trataba sobre la reflexión de la filosofía y todo el tema lo hizo el trabajo sobre ese tema, no entra en lo metodológico en este caso. Interesantísimo lo que ves que está discutiendo. Digo, lo que uno empieza en esta marca de comentario es a discutir. Esa discusión con uno mismo, tiene la sed, está muy bien. Lo dije como un ejemplo, me he apurado, me detengo un poquito en palabras clave. En general las palabras clave son de 3 a 5. ¿Por qué? No 2. Porque 2 no crean problemas. 3 sí. Porque en realidad nuestros objetos de enseñanza se presentan, como en cualquier escrito de estudio, con problematización. Nadie espera un escrito en que todo esté perfecto y exitoso. Digo, pensando hoy en cómo quieren ser leídos, ¿verdad? Los objetos con los que nosotros trabajamos son objetos problematizados, siempre. Y ahí viene, con algo que no creo que avancemos hoy, pero creo que nos podemos llevar para pensar la próxima clase y ayudar a la compañera, la diferencia entre lo disciplinar y lo pedagógico. Los objetos del saber son, en un proyecto de cátedra, deben ser presentados como objetos didactizados. Igual lo nombro porque tiene que ver con esto de las palabras claves. Entonces, inevitablemente en las palabras claves va a haber algo del objeto del saber, filosofía, pero también de lo metodológico y de la didactización. Reflexión, porque no es lo mismo historia de la filosofía que reflexión sobre la filosofía o sobre el filosofar. Digo, yo voy ajustando ahí. Cuando voy ajustando ahí, de esas 3 a 5 palabras clave no pueden ser todas disciplinarias ni todas metodológicas, que no va a ocurrir. Pero es un chequeo que yo puedo hacer y digo, son técnicas que invitan a volver a mirar el escrito, capaz que están re claras las 5 palabras clave, ya está, entonces mi mente se tranquiliza, ya sobre esas 5 está, reviso el plan textual, este plan textual lo tengo que ver de nuevo, está. Pasa muchas veces que hice un plan textual, una introducción hace 2 meses y seguí el escrito. Y la introducción ahora se quedó desajustada. El plan textual me ayuda a volverlo a pensar. Lo que me parece que ya más o menos está, aunque sabemos, como dice Chirik, que hasta el último día le ajusto tuercas, pero ya sobre el plan textual hay un momento que ya está. Después lo que puede pasar es que de 2 apartados haga 1, que 1 que prometí no tengo tanto para decir y entonces lo hago desaparecer, ¿no? Que ese tipo de reacomodo de la fase del escrito, pero el plan textual por ahí. Excelente, muchas gracias. Di el ejemplo y ven como la evidencia de los escritos es la única manera de poder hablar de escritura, ¿no? Yo quería plantear que nos pasa que el profe de área estética afectiva, cuando hay acá en a ver, a los profes de área estética nos pasa que nuestro espacio es multidisciplinar. O sea, somos docentes de lenguaje corporal, de lenguaje musical, de lenguaje teatral, ¿sí? De lenguaje musical. Pero tenemos que escribir el proyecto solos. O sea, yo soy profe de lenguaje corporal, tengo que escribirlo desde el lenguaje corporal. Entonces, mis palabras claves son las del espacio, porque son educación artística, creatividad, expresión, lenguajes y demás. Pero lo mío es cuerpo, percepción, expresión, lenguaje corporal. Entonces lo que escribamos va a estar necesariamente incompleto. Porque nos va a pasar, por ejemplo, yo como escribo una metodología que es necesariamente de cruce. O sea, debe pasar lo mismo en los Ateneos, ¿cómo escribo un contenido que si quiero desplegar el mío real? Porque si me pongo a escribir sobre música, sobre plástica o sobre teatro, voy a estar a ver, puedo desde la experiencia, desde el contacto con mis colegas y demás, pero estar metido en campos de otros, que no debiera. O sea, cuando se escribió el diseño original había un profe de cuadra de disciplina escribiendo los temas. Entonces, cuando escriba la bibliografía, ¿cuál es? Es la de educación artística general, es la mía. O sea, eso es una inquietud que tenemos. Los cuatro no sabemos. ¿Le ayuda a responderla? ¿Vamos a pensarla? No, porque tenemos la misma. Yo, por ejemplo, tengo una cátedra compartida que es Ciencia de Ambiente y Sociedad y los contenidos van juntos. O sea, no es ciencia natural por un lado y sociales por el otro. Es un solo programa. Entonces, yo es la última que dejé para hacer realmente. No, no sé para dónde me acompañé. No, con los ateneos de. Con el programa de inicial. Yo comparto la preocupación de Geraldine porque soy del área, así que entiendo lo que planteas. Yo creo, escuchando a Adriana, parte de la problematización que vos haces al trabajar tu proyecto de cátedra pasa por ahí, ¿no? Por preguntarte cómo vas trabajando y cómo tu especificidad se va entramando con las especificidades del lenguaje plástico visual o de la música. Lo cual no implica que vos, cuando plantees las cosas, digas, bueno, en música se van a abordar estos contenidos en paralelo, sino que vos problematices eso, ¿no? Cómo vos, desde ese lugar, te vas a seguir insertando, ¿sí?, en el trabajo compartido con las otras áreas de la formación artística. Y es que digo esto porque yo entiendo lo complejo que es, porque aparte históricamente nos sentamos y planificamos juntos. El tema es el siguiente, nosotros pensemos que el tribunal que va a estar leyendo nuestro proyecto de cátedra no está leyendo un proyecto de cátedra para la escuela normal, tercer año, primera división, donde vos trabajás con, qué sé yo, Marta Feller y vamos a nombrar gente que ya no está ahí, Luis Negri. ¿Sí? Estás trabajando con esos docentes ahí, pero también vos estás concursando un proyecto de cátedra, con ese proyecto de cátedra, un espacio curricular o varios, de Brown, de Corona, de Elbestia. Entonces, ese proyecto tuyo tiene que mostrar la flexibilidad suficiente, ¿sí?, en tu proyecto que permita ver que vos te estás planteando esa cuestión de ir entramando con otras áreas del conocimiento, ¿sí? Y ahí es un ejercicio, ¿sí? Pero es lo que va a mostrar cómo vos podés pensarte en una cátedra, en un espacio curricular en el cual vos trabajás construyendo con otros, con otras especificidades. De ahí es la idea de que puedas escribirlo vos sola, pero no apartándote, no hablando como si el espacio fuera excluyentemente tuyo, sino desde esa mirada, desde donde vos vas a abordar tus contenidos en un entramado. Sí, en general es un caso que parece... una cátedra compartida, pero hemos estado, es cierto que uno planifica en conjunto. Pero creo que poner en escrito lo que yo hago en un espacio que se pensó interdisciplinar o compartido, es un poco poner en acto lo que hago en la práctica concreta. No me inhabilita a mí el sentarme con el otro a trabajar ciencias sociales con ambiente y sociedad, pongo el ejemplo porque soy de sociales, con alguien que viene de las ciencias naturales. Puedo compartir el espacio, estoy, pensamos juntos las problemáticas de manera conjunta, desde ese lugar y con todas las aclaraciones y las fundamentaciones, y evidentemente, más allá de ser específicamente las ciencias sociales, tengo una mirada completa del espacio. A mí las ciencias sociales no me inhabilita escribir sobre ciencias naturales, incluso trabajar mucho contenido de ciencias naturales implica ir a leer biología y un montón de cosas que porque tengo que dialogar con otras disciplinas, aunque no sea de la misma área. Desde esa perspectiva creo que podemos mirar un espacio que he compartido entre dos disciplinas que parecen disímiles. Y si bien uno pertenece a un área y otro al otro, creo que cada uno que entrega un espacio y que estamos en la práctica cotidiana tenemos una mirada global que surge del diálogo con el otro, del conocimiento del otro, pero también de nuestras propias lecturas que debemos hacer por formar parte de ese espacio. No nos ha quedado otra y me parece que está bueno poner en escrito estas tensiones que las vivimos cotidianamente en la práctica y de en qué medida nuestra fundamentación podemos poner en claro o dejar claro estas cuestiones, incluso legitimar el espacio de las sociales y el diálogo que tiene con las ciencias naturales y el ambiente social, como por ejemplo, me parece que puede ser una fórmula. A mí me parece, yo sí comparto un espacio que es comparto espacio con este especialista aquí la presente, con Ale, que ella es especialista y yo soy generalista, por ejemplo. Construimos juntas el plan, claro está, pero me parece que cada una tiene una formación y tiene un corpus teórico y metodológico que inexorablemente varía, porque también pienso con otros colegas con los que comparto cátedra. No es que yo desconozca, pero yo no tengo por qué saber de matemática, de toda la historia, etcétera, de la matemática o de la biología o de lo que fuera, si me voy para esos caminos. Entonces, creo que cuando hay planes compartidos, tiene una identidad el plan, porque así está pensado en el diseño, pero creo que... ¿Cómo se llama? Tenemos muchos, pero de que puede ser una problemática contemporánea de la educación inicial, puede ser didáctica de la educación inicial, es otra. Entonces, ahí, por ejemplo, hay dos profesores, un generalista y un especialista. Lo pensamos juntas, lo armamos juntas, seguramente hay un diseño que apoya la fundamentación, la metodología, etc. Pero me parece que cuando nosotros tengamos que reescribir, porque también en esto versa, envolver al plan, pero no presentarlo así como está. Es una reescritura. Yo mantengo mi identidad como profesora en ciencias, mantengo la identidad de la cátedra, pero ahora es volver la mirada, pero desde lo general. Porque yo, si bien puedo conocer, identificar, no tengo por qué meterme en un terreno que es propio de un profesor especialista. Obviamente que en este pensar el diseño, era necesario que en esa cátedra estén dos profesionales juntos porque tiene que ver con, bueno, la educación inicial necesita la mirada de los dos. Si no, termina siendo otra cosa. Pero a mí me parece que sí o sí, ahí no es meterme en camisa de observar. Yo no tengo por qué meterme en un campo disciplinar, metodológico, de reflexión, de formación, de mi colega, como tampoco me meto cuando doy clases. Yo no sé más que mi colega, que ya sabe menos que yo, no es una puja, sino es que cada una aporta desde su formación a esa cátedra. Creo que el plan también va a ser un desafío intelectual muy fuerte porque ha sido pensado entre dos colegas o más, porque a veces en las escuelas con muchas divisiones se juntan todas las divisiones a pensarlos, a los planes, es así. Entonces tenemos 5, 6 o 7. Pero acá hay que apartarse un poco, volver al texto, reescribir, repensarlo. Está muy interesante lo que estamos hablando. Voy a tratar de objetivar. Solo puedo objetivar lo que ustedes dicen, porque en realidad traen el problema, ¿no? Uno no puede enumerarlo. Volvemos a la tensión entre el escrito que va a ser leído con determinada expectativa, la vida misma de la realidad de las... Ustedes me ayudan y me revisan lo que no encaja con la vida. Después tengo la realidad cotidiana de que trabajo con un profesor. Yo voy a tomar ejemplos míos, por favor, no los de ustedes. alguna vez trabajé con alguien que estaba en la vereda opuesta. ¿No? Digo, voy a dar el caso de extremo. Y en otras que no, que era una armonía que recreábamos. Ahí está lo que dice Citri, la tensión entre el texto no normativo. Bueno, hay un espacio con dos materias, pero no, esto es un caso extremo, pero se va a dar en cualquiera, en la materia ubicada dentro de un año, en determinado, ¿no? No en primero, en segundo, en tercero, porque en tercero, porque en segundo, que retoman. Digo, nosotros los primeros párrafos del planeamiento indudablemente habla de la inserción de la cátedra en algún historia. En estos casos es un poquito más específico. Entonces, Valeria dice, pero digo, es como que no es incompatible. Te fuiste por ahí de la exigencia. Ella te volvió a traer. Yo hablo del espacio tal cual fue diseñado. Digo, hay algunas discusiones que ya están saldadas. Si es un espacio entre un generalista y un específico, tiene una teorización al respecto, ¿verdad? Te quiero decir, lo que un planeamiento de cátedra no puede hacer es que yo esté más atrás de lo que ya está discutido en el campo. ¿Me siguen? Bien. Entonces, digo, yo tengo que poder evidenciar en mi escrito que yo no solo sé la disciplina, sino que sé en dónde estoy inserto, qué se discute de la didactización de la disciplina y qué se ha decidido. Obviamente que no hay una sola decisión, pero me siguen que sobre la noción de infancia, sobre la noción de inclusión, sobre más o menos hay algunas discusiones en el campo que yo no las puedo conocer. Si alguno en este momento está pensando, yo debería en 20 días consulte a otro, porque no hay tiempo, en 20 días puedes estudiar de golpe algo. Así que uno va marcando y dice, yo consulto a alguien que sepa mucho sobre esto y le pregunto. Eso lo hacemos todos en los escritos que nos han quedado pendientes. Entonces, hay un marco que no es de lo prescriptivo, es de lo que ya está en el diseño, que se supone que yo lo conozco, que no solo lo ahí te podemos hablar, no quiero anticiparme tanto, hay muchas maneras de meter también esto de modalizador, es decir, bueno, tema que hoy se considera, aunque deberíamos seguir pensándolo, ¿no? Digo, hay muchas maneras de mitigar, de limitar o enfatizar. Como en los últimos años se ha revertido fundamentalmente, ¿no? Esas son, después vamos a ver las huellas donde nosotros podemos ir focalizando, enfatizando o mitigando, diciendo, bueno, yo esto está en el campo, pero todavía no. Ahora, eso es así. Y luego voy a hablar de del pedacito mío en ese marco. Y el pedacito mío no va a ser un desglose de toda la disciplinar de algo, va a ser y esa es la operación intelectual que trabaja en un espacio interdisciplinario, la selección de los contenidos teniendo en cuenta la necesidad del contexto. Y ese es un tema muy fundamental de los escritos didácticos, nuestras operaciones de selección de acuerdo al contexto, del plan, de lo que se supone que está discutido en el plan y el diseño curricular, chicas y chicos. No es que dice que tiene que meterse en el tema del otro, pero no es lo mismo trabajar en un especialista en un área, cuando entonces uno va a tener que dialogar con ese otro. Ni hablar. Es eso nada más. Pero cuando trabaja a nivel inicial, plantea de otra perspectiva diferente y tiene su contenido para primario. Entiendo que un generalista no es lo mismo trabajar con alguien en conjunto en un taller de historia, para alumnos de historia, que es un taller para estudiantes de primaria. Donde hay uno genial, que desde su disciplina la recorre y genera trazos o trayectorias que me permiten estar con el otro que es de otro periodo. ¿Es eso? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Eliana. Eliana. Observe cómo empezamos a prestar atención en el peso de las palabras. Claro que todos entendimos lo que Eliana quiso decir, pero la forma de escribirlo apareció demasiado exigente. Digo, si estamos leyendo el escrito de Liana, ¿me siguen? Entonces yo lo marco y digo, che, tanto digo, se espera, yo, Eliana enfatizó, eso hacemos en los escritos, hay párrafos que lo revisamos y decimos, che, esto tanto, tanto, no me compromete, te van a creer. Empiezo a mirar la mirada, a objetivar el escrito y a decir, este tono lo mitigo. Y entonces digo, trabajo en. Y lo traduzco al lenguaje metodológico. Lógicamente, el esfuerzo pedagógico es entrar en las cognomiciones, la disciplina y encontrar puntos en común. Indudablemente, si yo tengo la disciplina de historia y otra es de ciencia natural, digo, resumo un poquitito de ciencia natural para que se dé cuenta que yo sé de qué se trata eso. Te digo, de ciencias naturales, indudablemente la importancia de. Punto, doy un guiño a que yo tengo claro que estoy parada, pero no voy a perder espacio para hablar de mi decisión. Pero me parecen muy valiosos estos ejemplos porque son problemas reales en el momento del equipo. Che, yo quiero poner un montón de mi disciplina, que tengo que ver esto. No importa, bueno, pero no puedo poner tan poquito porque van a decir que es poco. Bueno, y ahí voy negociando. Pero para eso hago dos párrafos importantes. Uno, donde no importa tanto el contenido, sino que diga qué decidí, por qué lo decidí. Es un gran trabajo de síntesis. Sí, no. De síntesis reformulativa. Se va integrando la información. Es un texto. A mí me queda gustando lo que esta compañera ha tirado. Eso es también la escritura pedagógica. Eso es la escritura pedagógica. Que otro pueda leer. Mira lo que es un escrito pedagógico. ¿Qué sería lo deseable de una propuesta de cátedra? Que esté primero clara. Termino nomás ahí, no te olvides. Que esté clara y ya vamos a ver cuáles son los requisitos. Pero que después pueda darse cuenta del pensamiento que sostiene ese planeamiento. Y después que además respire vitalidad. Este es el ideal. No, tenga cuenta. No, que también, además, porque estamos como, obviamente, la situación así lo exige, estamos muy concentrados en que ese plan lo va a leer un jurado y que vamos a participar de un concurso. Pero también, si tenemos en cuenta que muchas veces decimos, sale un texto cohesionado, claro. A los estudiantes les va a encantar y te va a quedar material interno, pero ahora no te preocupes. Vamos a pensar quiénes son los lectores, el famoso jurado. Por favor. Tribunal. ¿Ustedes quiénes se creen que son? Pero, digo, ¿qué tipo de Son las mismas personas que vemos todos los días, pero en una situación distinta. No, pero totalmente, mira, esto es central. Eso, mira, tres cosas hay aquí de lo que dijeron. Primero, vamos a pensar en la, dijimos hoy desde el principio, la, técnicamente no hay escritor que pueda avanzar en la revisión y ajuste de su escrito si no tiene claro quién lo va a leer. No estoy hablando del nombre y apellido. Lo van a leer otros profesores del instituto, no lo va a leer un ministro de educación, ¿verdad? Chicos y chicas, los proyectos, esto es interesante psicológicamente. No, perdón, yo quiero decir algo. Yo lo veo como excluyente, solo leen los jurados o los estudiantes. Es más, creo que es parte de una tradición, digamos, es parte del género que la planificación sea dada a los estudiantes. Pero sí, está perfecto. Pero ¿cuál sería el conflicto que ve ahí? No, digo que. Contemplar como parte de quienes van a leer a los mismos estudiantes también. No entiendo el problema. Yo entendí que por ahí tenemos que pensar más en los jurados. No, no, estamos, bueno, estamos, estamos, no, estamos como con unos problemas técnicos, pero quiero detener para tipificarlo. Admito que quiero detener para tipificarlo. Están con el problema legítimo. Y que llévenselo discutido con ustedes mismos para poder seguir revisando el escrito, de un momento de la escritura que debiera ya tenerlo un poco, debiera ya estar, digo, cuando faltan 20 días, ese lugar debió estar domesticado, pero no importa, estamos acá para eso. En la técnica de la escritura se dialoga imaginariamente para la toma de decisiones y para la negociación entre el estilo del género y el estilo propio con el perfil y la expectativa de los lectores. Estoy hablando solo del plan de cátedra. Hablo de presentas un proyecto de investigación, presentar la carta de lectores, la esquelita verdadera, digo, es parte constitutiva de un momento de la escritura. Se llama construir el acto del decir. Esa es la primera fase de la escritura. Si uno no trata, no digo que eso es casi fantasma, como un fantasma. Psicológicamente yo me tengo que meter dentro del escrito como si no fuera yo, es decir, soy una tercera persona, expositora, investigadora, que tiene que dar un perfil, ¿no? Ya veremos eso, pero dialoga con un otro que a su vez me constituye. Yo, mi yo se constituye por el otro que también tiene expectativas. Dejemos de demonizar este escrito que no, digo, para poder reconciliarnos con él y poder que la creatividad pueda avanzar sin tanta angustia, es un tipo de escrito canónico en nuestro trabajo, ¿verdad? Como decimos. Lo que pasa es que ahora, qué bueno que nos, en lugar de decirnos que nos permitan defender nuestro puesto de trabajo con nuestro plan cátedra. Que por supuesto, en la tradición del trabajo, a veces ese plan está hecho a los apurones y hace 10 años que no lo reviso y tengo como planes, ¿no? Entonces, en algunos es una generalmente una escritura de ¿por qué esta exigencia? Y ahí avanzan los escritos. Cuando hay una lectura atenta, el escritor se vuelve más escritor. Pero lo que sí conspira contra el yo escritor es pensar que quien me va a leer me quiere echar de la boca. No, esa de la boca. En realidad, solamente, digo porque, igual yo se lo digo yo de muchos talleres de escritura, siempre resolviendo problemas, ¿no? Entonces, últimamente he dado algunas ayudas a presentar proyectos para financiación. Siempre que escribe los proyectos piensa que no los van a aprobar. Y el que larga una convocatoria quiere que aprueben la convocatoria, no te vas a dejar afuera. Digo, esto es importante. Pensar que el lector, igual tan ingenuo, no, quiero decir, es. No quiere dar, digamos. No, no, no. No lo sé. Y te vuelvo a tirar una técnica. El destinatario, porque los fantasmas destinatarios que ayudan a revisar. Digo, voy a volver para que no quede todo pata para arriba. Estamos hablando de la técnica de tomar versiones, revisar, ajustar, ¿no? Estamos tirando técnicas posibles, cada uno toma la que más le sirve. Estamos pensando que es muy importante que empiecen a precisar el diálogo virtual, ¿no? Y que estamos haciéndolo, genial, porque en realidad, pero digo, eso sepan lo que es técnico. Que si yo igualmente digo, no es tan ingenuo, porque más o menos los destinatarios tienen cara. Uno va escribiendo con una cara, pero que todo esto ni cuenta se da uno, es inconsciente. No es ideal, no es irreal. Bueno, yo soy del tribunal. Véanme, yo soy del tribunal. Bueno, yo estaba escuchando atentamente las diferentes opiniones, lo que vamos trayendo, todo lo que vos recuperabas, y al mismo tiempo me parece que es inevitable que vamos haciendo un recorrido, ¿no? Vamos viajando sobre nuestras propias prácticas, sobre nuestra propia historia, ¿no? Lo primero que se me ocurría es que, a ver, cuando yo pienso, trabajé 33 y pico de años dando clases, el arma fundamental fue la oralidad. Estamos muy acostumbrados a hablar. Ahora, más allá de lo que hemos escuchado, de los diferentes momentos, de los recorridos, etcétera, de los cambios de paradigmas y demás, poco hemos escrito. Poco hemos escrito. Es así. Entonces, la primera cuestión es escritura, y encima me van a leer y me van a evaluar. O sea, que lo primero que me aparece es aquello fantasma, yo les diría de séptimo grado, más o menos, ¿no? Es me van a eliminar el caso. No cabe que diga una mala palabra. Pero bueno, claro, me aparece esto del miedo, ¿no? Y la otra cuestión es esto de que, en general, cuando hemos escrito solitariamente. Yo recuerdo, pues mientras iba esto, yo iba volando, en un momento que dijeron que los planes, planificaciones, como las llamamos, iban a ser colgadas en la página para que todos puedan leerla. Se van a enterar de lo que escribo, se van a enterar esta cosa de que lo que yo hacía era como mío, propio, ¿no? Y esta sensación de que me siento expuesto, bueno, es un trabajo que fuimos empezando a hacer con nuestras alumnas, nuestros alumnos, con los estudiantes, y que me parece que es bien interesante, pero ahora nos toca a nosotros. A mí me parece, retomando lo que decía Adriana, algunas cuestiones a desarmar, que es esto de... aquí la idea justamente es poder, primero, construir colectivamente, me parece una frase súper repetida, me parece que este espacio da cuenta de esto. Segundo, asumir este desafío, que es bien interesante, y que no quiere decir que no tenga altibajos y que de ningún modo sea un proceso lineal, que es leernos. Es una experiencia nueva, leernos entre nosotros. Nos elegiremos, veremos con quiénes construimos, con quiénes intercambiamos, qué espacio traemos, digamos, qué recortes traemos acá, pero leernos. Y después de entender eso, de revisión y de construcción, digamos, porque, a ver, hay un escrito que se presenta, hay una devolución, digamos, que vamos a hacer justamente entendiendo de que no es un hoy para siempre. Y me parece que ahí también hay una preocupación muy fuerte que yo agradezco en los espacios que han organizado desde justamente el jurado, para que todos los que estamos en los tribunales nos podamos encontrar, podamos debatir, ahora vamos a tener un nuevo encuentro, donde justamente vamos a discutir que no es un tema, me parece, menor, y por eso me pongo en la piel de cada uno de ustedes, porque también yo me siento identificada, que los criterios de evaluación. Por esta cuestión de poder también desde este lugar desarmar aquellos criterios que tenemos, aquellos que se nos filtran inconscientemente y que probablemente es alguna de las cuestiones que a ustedes se les cruzan en este momento, decir qué puede pasar. Me parece que justamente la idea es esto de poder encontrarnos, construir, actualizar y titularizar, que es maravilloso que lo podamos hacer y que en un contexto como este, que es un insulto, y por primera vez digo, porque creo que lo pedimos durante mucho tiempo y lo estábamos esperando, ¿no? Así que bueno, ya conocen mi cara. Arden las orejas de unos días porque estamos todos escribiendo pensando en vos. Las cuales las tuve que armar en algo de la ambición. Perdone, pero soy muy negativa. Sí, intento contestarte. Intento contestarle. En realidad, más que una idea romántica, es una posibilidad que ponemos a disposición para que una sugerencia de cómo abordar la situación. Por un lado, eso. Y por otro lado, estos encuentros tienen ese sentido, digamos. Para eso se generó este espacio. Este espacio tiene la posibilidad de poder pensar qué cuestiones puede tener un proyecto, poner a disposición herramientas y dar el espacio para leerlos, que es lo que es la intención a partir de este encuentro. Así que, en realidad, más que romántica, es totalmente posible. Porque en realidad lo vamos a llevar a cabo. De ahí en más, ustedes puedan seguir un poquito más, maravilloso. Y si no, será lo que se pueda. Es decir, es poner a disposición una herramienta frente a una situación de un concurso que tiene una convocatoria establecida, cuyos tribunales están pensados claramente con... Porque yo lo digo desde el lugar del sindicato, que es una pelea que tuvo el sindicato. Es decir, no viene una persona de otra área, como decís vos, de ciencia de la educación, que pueda no comprenderlo. Se convocaron a docentes de institutos, no de universidad, de institutos que no estén en situación de rendir el examen, que estén en las áreas, para que puedan tener una lectura desde el conocimiento de la disciplina también. Desde ese lugar. Yo pregunté porque de mi instituto ninguno desfiló desde el área. Es que en realidad se convocó, hago una aclaración general, se convocó a toda la provincia. Cada instituto sugirió personas. A partir de eso, el jurado toma las sugerencias y organizó tribunales. No te van a evaluar alguien de tu instituto. No, ya lo sé. Así que puede ser de cualquier otro instituto, pero es del área. Es del área, son del área. Así que en eso, hagamos lo posible por despejar esas cuestiones para poder meterse en tarea, porque si no, no lo van a poder hacer. ¿Quiénes son los jurados? Se van a conocer los jurados. Es más, hay una mayoría de impugnación, no sé cómo es la... Hay un momento en el que se van a publicar los nombres de los jurados. Está todo previsto, porque aparte está todo previsto en la convocatoria. Hay una cuestión muy importante que busquen la convocatoria, la lean, todo lo que se está diciendo y todo lo que se está haciendo está escrito en la convocatoria. ¿Sí? Entonces, eso fue otra discusión que tuvimos, que haya transparencia en el proceso, que se conozca el proceso, que se pueda conocer a la gente. Si el jurado no va a saber a quién lee, pero quien es leído va a saber quién es su jurado. Su tribunal, me confundí. Sí. Tribunal. No, decir esto, bueno, como espacio no chico mucho, y la UIA me ha dado cuenta de un montón de ejercicios que hicimos con muchos colegas en enero, febrero, nos fuimos juntando con lecturas, intercambios, y algunas peleas, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, la pelea con la profe de Ciencias Naturales, de las Ciencias Sociales, porque el concepto de ciencia, tiene una y otra, lo coincidimos, obviamente. Entonces, el concepto de ciencia de ella, donde ella está pensando en el análisis de casos, pero de un concepto totalmente, digamos, donde la ciencia, el objeto de estudio de la ciencia que ella está pensando es afuera, yo tengo que pensar ese objeto que le viene el sujeto, porque forma parte de la misma realidad. Entonces, ahí tuvimos como tensiones, porque tenemos que trabajar juntos, en un espacio de Ateneo, pero tenemos que armarlo, ¿no? Entonces, bueno. Todo esto que vos fuiste marcando, yo hablaba de corregir porque estaba aprendiendo en iglesia, permanentemente las correcciones que existían, las valoraciones. Entonces, la valoración del otro, del otro colega, que tal vez no viene de la especificidad de uno. Pero me parece que es todo un ejercicio para todos nosotros en esto de que, por ahí la clase del proyecto de cátedra lo hacemos a la madrugada, nos juntamos un fin de semana, compañera, bueno, a ver, hacemos esta selección, este autor. No, pero fue como un momento de reflexión, como decía María Laura Lemos, ¿no? Que es un momento de interrupción, un montón de prácticas que hacemos habitualmente, digamos, sin pensar, sin reflexionar. Y otra cosa, ¿cómo me costaba, seguramente a todos, en algún grado, María, que le decían, bueno, hacer la reseña bibliográfica? Y son tres hojitas, ¿no? Yo tengo siete, bueno, ¿cómo costaba ese ejercicio de la síntesis, como decía María? Colegas, y eso es lo que tenemos que hacer. Tengo en algunos proyectos de cátedra escrito 13 hojas. Bueno, tengo que empezar a hacer eso que cuesta horrores. Pero me parece que bueno, que el diálogo y el intercambio sirve para todos. Para... Yo crecí con mis colegas que vienen desde otro lugar con otras miradas. ¿Está? Yo pienso que estoy escuchando atentamente tu voz de introducción. es la posibilidad de escucharnos. Todas estas tensiones que nos moviliza y nos construye, nos desconstruye, para ir pensando de hacer un texto con otro, para compartir en esa especificidad que me permite jugar con el otro en lo que sabemos, poder construir textos, creo yo, y me parece lo más rico es eso, ¿no? Digamos, no tener miedo a si estimo mucho o poco, sino cuidando el estilo a partir de mi especificidad, pero que el otro también me ayude a hacer una revisión de eso, ¿para qué? Para enriquecerme yo y que mi texto, cuando lo despierta, sea la autenticidad del autor, se presente frente a eso. ¿Qué? No es una cuestión de que si lo hice con otro todavía hay algo más positivo, creo yo. Lo ideal sería hasta llegar a ensayarlo. Ensayar con el otro. Y eso es lo más lindo que tiene. Bueno, en realidad quería hacer una devolución de para que se vaya pensando y planificar el segundo encuentro. ¿Cómo es tu nombre? Patricia Mariola. Patricia. El primer nivel de revisión, que paréntesis, digo, es como una fase necesaria para que poder hacer todo eso que avanzar en el escrito con mayor seguridad, tiene que ver con ubicarse como autora, teniendo en cuenta la tensión. En la escritura nada es con el otro, creo que avanzamos en representarnos, ese diálogo. El diálogo implica un otro que es un par, que por supuesto dicen, sí, es mi compañero, pero está jurado, es que yo tampoco soy la misma o el mismo. Yo no estoy escribiendo como el docente que va corriendo y hace cosas, estoy hablando como un teórico de la cátedra, estoy conceptualizando la cátedra. Es un otro el que me lee porque es un otro el que escribe. No soy solo un hacedor del aula, también soy un pensador del trabajo. Soy un autor, no de un texto, soy autor de un plan de cátedra, que por supuesto que tiene cosas ya discutidas, pero como bien dijeron por acá, es único e irrepetible. Eso por un lado. Me parece que por ahí ya avanzamos. Dije, no sé, ese otro es un compañero ubicado en un lugar. Para pensar, para eso estoy mirando como una micróloga, ¿no? como dice Sandra Rosa. Nos asombramos, primero que la dimensión de lo público es un problema. Resulta que los escritos de la docencia en general, de los estudiantes, profesores, deben ser públicos. ¿Por qué se evalúa? Hay una idea del jurado que ¿por qué hay? ¿Por qué evaluamos a nuestros alumnos con pruebas y tribunales? ¿Por qué nos evalúan a la universidad y nos toman concurso? A ver, pensemos. ¿Cuál es el sentido de la evaluación de nuestro trabajo? Es validar en lo público que estás en un lugar del saber que podés hacerte cargo de la divulgación y de la recreación. Nuestro lugar es de producción intelectual, de divulgación y de formación de maestros, de maestras. Entonces, la regulación de eso, entre paréntesis, podemos hablar de vicio como cualquier regulación, lo que son. Tardó en llegar a nuestro sistema y no llega como nosotros queríamos, ¿verdad? Porque debería llegar con otro montón de condiciones. Tiene que ver con que se valida que la persona que forma maestros pueda escribir un planeamiento no sintético, Patricia. Se, digo, no, pero no tiene que ver. Exactamente. Solamente que digo que estamos en inferioridad de condiciones. Lo que te quiero decir, Patricia. Vos me lo aclarás, que el jurado va a ser específico. Pero además, no, Patricia, pero acá digo, no te estoy contestando a vos, sino que quiero que se lleven la realidad de la escritura de este escrito, el contexto sociodiscursivo de este escrito, porque si no, no se puede avanzar. Cuando uno siente que el otro me va a hacer, no, la mente no responde, como en la vida. Ustedes van a un lugar que saben que lo van a tratar mal. Dan vuelta y faltan y le agarra dolor de cabeza y no van. El escrito no sale. Si piensan que yo no tengo nada para decir, tengo que revisar. Se supone que un profesor o profesora de nivel terciario, pues con paciencia me decir cuáles serían los grados, el mínimo de publicable hasta el máximo, para tranquilizarnos. Pero se supone que un profesor o profesora, de acuerdo con la práctica, claro, que dijo Marita, de hacer texto público, tendrá que pedir más ayuda o menos ayuda, y eso es así, en todo, el primer escrito que cada uno hizo, necesito más tutoría que lo último, ¿no? Entonces hemos avanzado en construir ahora hay que construir el acto de decir en el texto, y ahí vamos a poder revisar. Está bien que esté el profesor garantizado, que esté disciplinado, pero la escritura pedagógica es igual, como género, para todas las disciplinas. No cambia la escritura disciplinar de matemática, de biología, de lengua, porque es un género, porque es nuestro trabajo, porque hay una teoría detrás. Y la teoría tiene que ver con esto, el encuadre, la inserción curricular, las decisiones de selección y jerarquización en el programa, la justificación, la secuenciación y luego, en lo metodológico, cómo imagino que esos contenidos serán apropiados por un grupo de personas que se están formando. Y ahí vienen las mediaciones pedagógicas que a mí me parece que son que las he probado y que las voy chequeando. Algunas ya están en el campo consensuada, en matemática, por ejemplo. Hay ya un consenso acerca de determinadas mediaciones que yo no puedo estar más atrás de esas mediaciones, ¿verdad? Pero también puedo tomar decisiones al respecto, puedo volver a algo que se hacía antes y lo hago desde otro lugar, recupero algún contenido, luego sobre evaluación. Eso es un escrito pedagógico de emprendimiento de cátedra que es parte de nuestro trabajo. Ahora, todo lo hemos dicho, hemos hecho poco o muchos. Hemos hecho con qué tipo de lectura. El que nos esté preocupando la mirada del otro es que es una lectura atenta. No es lo mismo entregar un programa de cátedra yo he tenido jefe de departamento que hemos discutido los planes de cátedra, pero he tenido otro jefe de departamento que me se ha entregado para que no me joda, chao, lo pongo ahí y nadie lo lee. Ah, los escritores se convierten en autores cuando tienen lectores de verdad. Entonces habría que pensar que si hice programas medio superficiales que hace 10 años, ¿por qué no me lo leen? Y tan costosa la escritura, que nadie escribe si no es leído. Y ahora, claro, están desafiados a ser autores porque el lector atento, tan atento, que además va a conversar sobre ese escrito y les va a ayudar a mejorarlo para que la defensa pueda, como todos los concursos en la universidad, la tesina también, de hacer una evolución, para que, ¿por qué te la hacen? Pues bueno, no, porque el conocimiento avanza así. El conocimiento avanza en pensar. Si no comunico el conocimiento, por eso damos clase y no tenemos. Hay gente que da educación informal, sin teoría, sin libro. Por nosotros acreditamos a maestros. Entonces nosotros, y además, estamos quejándonos de lo que hacemos todos los días, donde los escritos son públicos y los comentamos y los discutimos y se los tachamos y se los editamos. A veces bien, a veces conversamos sobre eso, no estoy diciendo que seamos malos de la película, pero los escritos de los pibes son públicos. Y está bien que sea así. ¿Ustedes qué le están castigando si leyó el capítulo que le dijiste o está viendo si él está entendiendo algo de la realidad social? ¿No? Es muy interesante posicionarnos en este primer encuentro, pero no porque yo les he dado una receta, porque la escritura es así, porque se supone que los profesores son escritores, no importa que sean poco, mucho, más, es poca experiencia. Si tengo poca experiencia, ¿qué te digo yo? A otro lector, a un compañero, ¿cómo hacen todo? ¿Cómo hacen nuestros pibes? Ojalá lo hicieran más, que se reunieran con el que sabe más para que lo ayude, ¿no? En ese sentido, estaríamos en un avance en ubicarnos. Yo les propongo, pero esto nos juntamos entre todos. Lo pensaba hacer hoy, pero no llegamos, pero todo bien, creo que era un tema necesario. Bueno, la dimensión pública, sumámosla. Y tranquilos, para que un texto sea aprobado, la expectativa es que sea claro, coherente y fundamentado. De eso vamos a hablar. Luego, para, pensemos nota, como decimos bien, que tenga claridad expositiva. Y en ese sentido, Patricia, sí te tenés que preocupar en expandir el escrito. Porque el escrito sintético es telegráfico. Y los escritos de planeamiento no se esperan escritos telegráficos. Entonces, ahora yo les quiero dejar así como una, como lo que hacemos, marcan, comentan, hacen círculos, tachaduras, preguntas en su escrito, y hay un comentario que usamos los escritores, expandir, completar, averiguar fulano que me explique un poco esto, lo anoto. No, la mente necesita ayudas, no puede todo el tiempo resolver eso. Entonces vienen al encuentro y entonces se van caminando y encuentran un chico, ¿sabe qué ando? Porque la estrategia es esta cuando uno hace esto. Yo no sé bien si está bien, porque cuando uno está con el plan textual en la mente, preocupado y asumiendo el desafío de que quiero que el escrito salga por lo menos claro, positivo, luego original, eso ya tiene que ver con el orden del deseo. Que yo además quiero construir ideas, quiero elaborar conocimiento, ya eso. A veces el deseo aparece y a veces no tengo tiempo. Es verdad lo que dice el oficio. Eso también ocurre en el oficio de escritura. Lo que sí, lo que tenemos en el oficio, sabemos, hice un escrito de taquito. ¿Por qué no me pude hacer el taquito? No pasa nada, así es la escritura. Pero no es lo mismo, yo entregué lo mejor que pude, que sea lo que Dios quiera. Me preocupo que el escrito esté aceptable. Luego, digo, si uno tiene el esquema, las palabras clave, lo tiene marcado, anotado allí, no necesitas reunirte formalmente en una casa de tomar mate, ¿no? El texto está operando en la mente. Entonces va a la biblioteca, tenés media hora, encontrar el libro, vení acá a hacer un trámite y encontrar a un compañero, decir, chinobra, y el otro te dice, hay que buscar facilitadores. Hay que buscar personas que te ayuden a reponer. Eso hacemos tú. Y eso hace nuestro pibe también con el primer resumen que hicieron con la primera monografía. Así que yo les propongo marcar, ajustar y comentar esa versión que tienen. En todo caso, trataríamos de clasificar esa marca y comentarios, pensar resoluciones, pensar soluciones, pero también los invito a ver si experimentamos, que hagamos eso en la primera mitad del encuentro y la segunda mitad, cada uno leemos dos o tres escritos, tratamos de objetivarlo, marcamos y comentamos el escrito, y hablar sobre marcas y comentarios es pensar. Esa es una técnica de la autoedición, discutir con uno mismo. Lo que sí, no. Hay cuatro niveles para discutir con uno mismo. Uno es que hicimos ajustar el contrato comunicativo. No vayan a creer que una vez que no lo ajustó, ya está. Después hay que revisarlo. Que el yo que estoy proponiendo, nosotros inclusivos. Bueno, eso después lo vamos a revisar. La idea nuestra es poder describir fragmentos ejemplificadores para usar la técnica. La segunda fase, que trabajaríamos un poco en eso. Hoy hicimos de alguna manera un paneo sobre la primera, es el plan expositivo. La tercera, el tercer ajuste, son los momentos de revisión, las discusiones más potentes que tenemos en los escritos. La relación entre la palabra propia y la ajena. Y la última, si tenemos tiempo, lo ajustamos, lo ajustamos para que tenga autoría intelectual y discursiva. Si tenemos tiempo, deseos, si empecé en enero, si empecé en marzo, si tengo que hacer otras cosas, si tengo otro proyecto de vida, no pasa nada. Pero vamos a tratar de garantizar que nuestros escritos estén claros, completos y que digan lo que yo quiero decir. que hay que estudiar, sí, pero no hay que empezar a estudiar. Hay que agarrar, armar la biblioteca del escrito. Hicieron seminario, hicieron curso, hicieron cuántos años de cosas. Seleccionen aquello que se acuerda, que por algo se acuerda. Vieron que uno de un curso se acuerda de uno. Tráiganlo, eso ya lo pensaron. Ármense la biblioteca del escrito. No empiecen a estudiar el tema. Pero sí recuperen lo que ya. A nosotros nos pasó en el equipo el otro día que fuimos textos hace 5 años. No podíamos creer que nos estuvimos nosotros. Uno hasta se olvida. ¿Está? Bueno, nos vemos con eso. ¿Están de acuerdo con esa metodología? Bueno. ¿Ustedes?